FM Río 94.3. 26 minutos han pasado de la hora 12 de este domingo 19. Estás en tu casa, adentro. Es una especie de prisión domiciliaria, no, para nada, es la cuarentena. Es la misma que tiene Vudú, que tiene Delía, ¿viste? Con la diferencia que ellos están procesados, tienen causa, están condenados. Y bueno, nosotros no, pero están gozando de los mismos beneficios que tenés vos. ¿No te da un poco de cosita esto? ¿No te genera un poco de bronca? Digo, ¿no? Vudú en su casa. Porque en el medio de todas estas cosas, mientras pasan todas estas cosas, hay otras que también están pasando. ¿Viste? No, ponemos la mirada, yo entiendo que periodísticamente la noticia sea esta, porque no hay otra, porque hay muertos. Y vos tenés todo el día el televisor puesto, ¿viste? Urgente, urgente, urgente, urgente, qué sé yo, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Viste? Y se aprovechan estas cosas. ¿Viste? Como decía Néstor, ¿no? ¿Cuál es la manera de esconder un elefante? Adentro de una manada de elefantes. Pasan cosas. Vudú está en su casa. Esta semana se conoció que, ¿viste el programa de protección de testigos? ¿Viste que con la causa de los cuadernos, fundamentalmente, que bueno, salió a la luz gracias al laburo periodístico enorme del periodista Diego Cabot, ilustre periodista a esta altura de la vida, con unos huevos enormes sacó a la luz toda esta historia de los cuadernos, donde hubo un montón de gente que se presentó a declarar, voluntariamente gente que se incriminó, a decir, sí, mirá, yo estuve, yo vi que fulano, yo vi que sultano, entonces bueno, se lo tomó como testigo, pero pidieron protección, ¿sí?, para declarar en contra de las causas que el kirchnerismo tuvo durante todo el tiempo que estuvieron. Todos los robos, lo que se chorearon, cómo manejaban los bolsos, a dónde llevaban las valijas, quiénes las entregaban, lo que había dentro. Bueno, se armó toda una trama donde se pudo ver cómo era la circulación de la corrupción, de la guita que se robaron en todo este tiempo. Testigos que realmente se sentían protegidos por la justicia y se animaron a hacer lo que nunca se había hecho. Que alguien dijera que en este país, sí, mirá, yo lo vi a fulano entregar un bolso. Esa plata venía de tal lado, yo la llevé. ¿A dónde la llevaste? A tal lado, vamos por el otro. Y el otro decía, sí, yo la recibí, se la di a fulano. Y así armamos esta historia de la corrupción en este país que quedamos con los ojos abiertos. Es decir, cuánta hijaputez, ¿no? En rigor de verdad. Bueno, esta semana se conoció que a través del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, que es un ex miembro de la CIDE, ¿sí?, que quedó a cargo, ¿sí?, puso a cargo de la oficina que protege a los testigos arrepentidos una persona afín al kirchnerismo. A ver, a los que tienen que cuidar a los testigos protegidos, ponen a alguien que en rigor de verdad viene para cuidar otros intereses. Entonces es como que nunca más este país te da, viste, esa sensación de decir, che, ¿cómo puede ser que sea así? Y te da mucha bronca, ¿qué querés que te diga? A los que tienen que cuidar, viste, metes en el lobo adentro del gallinero. Le va a quedar uno. Así como que de esa causa, que había no sé cuántos tipos presos, procesados, qué sé yo, no quedó nadie, todos seguimos pidiendo que salgan. Y van saliendo, de a poco van saliendo. Ya entraron en huelga de hambre los que están condenados, las cárceles están largando, se están cayendo causas, bueno, en fin. Este pedido de justicia que tiene gran parte de este país, que no votó a este gobierno, tiene esa sed de justicia incumplida por parte de la justicia argentina, que entre paréntesis sigue de feria, ¿no? A ver, sigue de feria. Obviamente con este tipo de cosas la ve cada vez más lejos. Te digo, estoy viendo la foto, a ver si me abre esto para hablarte con más propiedad. Estoy viendo la foto de un avión de transporte que aterrizó en Paraguay. 41.000 kilos de insumos hospitalarios para hacer frente a la pandemia. Un avión de transporte, de una empresa de transporte que tiene sus propios aviones, ¿sí? ¿Qué trae 41.000 kilos un vuelo de China a Paraguay? ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno argentino dispuso volar un avión de Aerolíneas Argentinas al que supuestamente modificaron con una inversión de la hostia, de plata, para ir a buscar cosas a China poniendo a sus pilotos como, entre comillas, escuché la palabra, héroes. A ver, por favor, les pido perdón a los pilotos de Malvinas, ¿no? Les pido perdón, y a todos los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, les pido perdón cuando pasan estas cosas. Puso arriba de esa tripulación, la primera según ellos, al Serviró, ¿sí?, que es jefe del sindicato de pilotos. Esos mismos sindicatos dejaron parados en la Argentina durante tanto tiempo cuando se les cantó a miles y miles de compatriotas por hacer un paro porque se les cantó las veces que quisieron. Entonces, puso al frente de esos vuelos a este señor, premiándolo seguramente por su tarea sindical. Entonces, bueno, viste, ahí fue, viró a China, y seguramente van a llegar, y bueno, viste, todo relato, porque en definitiva, esto que dicen que fue el primer viaje, mentira, no fue el primer viaje, ¿sí? El primer viaje se hizo en el 80, y segundo, a ver, ¿por qué poner un avión de aerolíneas cuando de repente un avión como esto no sale de transporte, no sale menos de la mitad en plata? A ver, trae el triple de cosas y no sale la mitad en plata, pero hay que hacer relato, hay que generar relato hoy por hoy en la Argentina. Entonces, bueno, viste, no me da mucha bronca, siento ganas de expresar esto porque hay mucha impunidad y porque las cosas te cuentan cualquiera, te cuentan la que quieran, ¿viste? Se sigue haciendo política de esto en un patrioterismo barato propio de gente que necesita hacer relato como hicieron durante todo este tiempo. Es lamentable, pero bueno, a ver, con un avión, veo que los paraguayos son más inteligentes que nosotros, contratan un avión que les trae el triple, les sale la mitad. Nosotros mandamos un avión de aerolínea que tenemos que acomodarlo, que trae. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.